Es momento de conocer a nuestro invitado. El día de hoy el noticiario de Zona Cultura se traslada hasta el sector de La Floresta. Precisamente en este espacio se ha desarrollado un evento, un gran festival que lo han denominado Festival Arupos 3, en la que participan varios artistas, y el día de hoy hemos invitado a Antonio Canela. Él es el curador de esta muestra que se inauguró el día de ayer, para que nos cuente todos esos detalles, esos pensamientos que hay detrás de esta exposición que cuenta con el apoyo de varias instituciones. Damos la bienvenida a usted, Antonio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este evento y también darle visibilidad a un festival que en su tercera edición, pues yo creo que ya tiene un recorrido bastante importante en el barrio de La Floresta especialmente. También gracias al Ministerio de Cultura y a Lizzy por auspiciarnos en esta ocasión, y también a todos los auspiciantes locales que no siempre nos apoyan en estos festivales. Bueno, si bien es cierto, este festival ya viene realizándose por varios años consecutivos y cada año pues ha tenido una forma diferente de hacerlo. Hoy, en esta época de pandemia, también han tenido que inventarse una forma de poder llegar, de poder visibilizar el trabajo que ustedes están realizando. Hablar de los arupos es hablar de una planta maravillosa que la podemos ver en algunas calles de la capital de los ecuatorianos, en esas épocas maravillosas donde se puede ver su color rosado, en otras ocasiones también blanco. Y fundamentalmente, pues hablamos del arupo y lo encontramos también en la provincia de Loja. No sé si podemos compartir por qué este nombre. Bueno, el Festival Arupo inició con ese nombre en 2017, porque la idea, aunque parezca redundante, era reforestar La Floresta. Es verdad que el barrio de La Floresta es un barrio muy cuidado, con mucha cultura, con muchos artesanos, muchos artistas, pero evidenciábamos que en algunos sectores faltaba, había a lo mejor huecos, pero no había el árbol, o había falta de vegetación. Entonces, un poco empezó por ahí. Y de ahí vino también el nombre, que aunque no es, el arupo, como sabemos, no es oriundo de Ecuador, sí es una planta que es muy característica de Quito, y nuestra intención era esa, reforestar físicamente a través de la siembra y también reforestar, entre comillas, en paredes que en principio pues o estaban dañadas o no estaban, digamos, dedicadas a la cuestión artística. Por ahí vino el nombre y ahí lo mantuvimos como línea de continuidad desde el año 2017. Bueno, este festival que ustedes lo ponen a consideración del público tiene que ver con grandes murales para los cuales invitaron ustedes también a grandes artistas. ¿Cómo nace la selección de los artistas que se iban a encargar de cristalizar esta propuesta? Bueno, como bien dices, son grandes murales hechos en esta ocasión en espacios un poco más reducidos porque están hechos sobre puertas de garaje fundamentalmente. La selección ha sido un proceso curatorial que hemos realizado entre Alessandra Mosenecki y yo, en el cual pues nosotros hemos ido recopilando carpetas de los artistas. Conocemos a algunos de ellos ya también, han participado algunos en el Festival Arupo 1 o en el Arupo 2, y bueno, teniendo en cuenta la disponibilidad y también esa calidad que es evidente en sus trabajos previos, pues hicimos la selección. También, como en esta ocasión trabajábamos un tema muy específico, que era recuperar saberes ancestrales del barrio y profesiones que a veces no están muy visibilizadas, pero son realmente lo que construye tejido social, pues esa línea también tenía que estar presente en los artistas. Y la conexión con tanto digamos los personajes del barrio como los dueños de casa para lograr esa simbiosis que ha permitido que finalmente pues las obras sean apreciadas por todo el mundo, por los artistas, por los representados, digamos de manera directa o simbólica, y también por los dueños de sus casas, que en general están todos muy orgullosos de esas obras. Bueno, sin duda, usted nos acaba de decir, estos murales están en espacios un poco pequeños, que son precisamente las puertas de un garaje. Pequeños quizá en tamaño, pero gigantes, porque tras de esas puertas, ¿qué puede existir? ¿Por qué elegir las puertas de los garajes? Sí, bueno, a nivel curatorial fue un reto que asumimos, porque considerábamos que la puerta tiene una simbología muy importante, es lo que nos separa del espacio público del privado, pero también es la puerta que se abre. Entonces, en ese sentido, en tiempos de pandemia, donde hemos estado fundamentalmente encerrados, donde no hemos podido comunicar ni socializar como nos gustaría, pues la puerta tiene esa doble vía, ¿no? Ese doble camino. Hacia lo privado, pero también de apertura hacia lo público. Entonces, en ese sentido, era la selección específicamente de puertas que habíamos hecho para esta convocatoria en específico. Y la otra gran característica del Arupo 3, que lo diferencia de los otros Arupos y otros festivales de arte, es que está central y focalizada en la calle Lérida, que es una calle periférica dentro del barrio de La Floresta, que no tenía muchas obras murales y algunas de ellas incluso estaban muy deterioradas. Entonces, en ese sentido, no, a nivel curatorial nos ha permitido crear una especie de galería, como si fuera un museo, donde se pasean esas salas, que en este caso son las puertas, y a partir, digamos, de ese camino o de ese desarrollo, pues se va creando también ese discurso de recuperación de los saberes ancestrales y de las profesiones y artesanías del barrio, que era lo que más nos interesaba. Y todo ello, evidentemente, con una selección de artistas que yo creo que es muy importante. Si quieren, luego podríamos hablar específicamente de los artistas. Bueno, de alguna forma, entonces, con estas muestras de arte, de cultura, este festival de muralismo, este sector abre las puertas para todos. Y quisiéramos que usted nos comparta en esta apertura de puertas, pues, la temática que han pintado los siete artistas, ¿es libre o han sido enfocados con algún objetivo? Sí, nosotros primero con Alessandra Mosenek hicimos una selección de las temáticas que considerábamos más trascendentales para recuperar o conmemorar, en cierto modo, dentro del barrio de La Floresta. Entonces, dentro de esa selección estuvo la idea de las tortillas artesanales de Tiesto, del propio mercado de La Floresta, del trabajo del metal y la herrería, que yo creo que también es una de las cuestiones fundamentales del barrio, el transporte, que bueno, es fundamental y tiene esa relación también muy estrecha con el espacio del Redondel, por ejemplo, de La Floresta, el mercado castellano, el bazar de La Floresta y también, en cierto modo, una idea de la transculturación producida en el barrio a través de la llegada de migrantes, ¿no? Trabajamos fundamentalmente con una artista migrante que llegó al barrio. Entonces, en ese sentido, hemos ido intentando integrar elementos de la artesanía, elementos del arte y también de esa cultura popular que en muchas ocasiones pues queda un poco oculta. Después de esa selección inicial, hablamos con los artistas que ya estaban seleccionados, que son Pablo Ayala, Begoña Salas, H., Cristian Tapia, Francisco Galárraga, Caro Vallejo, Maya Gambis. Entonces, después de hacer esa selección, pusimos en contacto cuáles eran digamos, esos saberes que queríamos, en cierto modo, conmemorar, y fueron los artistas también los que fueron eligiendo, en cierto modo, cuál era la relación que más se identificaban ellos. Entonces, ahí hicimos esa simbiosis y bueno, los conectamos también con las puertas donde se realizaría la obra. Antonio, sabemos que usted es español, pero ya está radicado varios años aquí en Ecuador, ha participado, pues sabemos que ya es ecuatoriano por su esposa, pero sí quisiéramos preguntarle a usted cómo ha sido encontrarse con este espacio y participar de estas ideas. Bueno, yo llegué al país en 2015, el país me acogió estupendamente, rápidamente encontré trabajo en la universidad. O sea, mi nivel de integración fue muy rápido y muy óptimo. Rápidamente también entré en contacto con el círculo artístico, con Alessandra Mosenek. Y bueno, cuando inició la posibilidad en 2017 de comenzar con un festival como Arupo, pues evidentemente no me lo pensé. Y bueno, en realidad ha sido una aventura bastante bastante interesante. América Latina en general es muy acogedora y muy hospitalaria en ese sentido. Y bueno, yo ese trabajo lo he desarrollado con muchísimo interés, y desde luego a nivel personal ha sido también una cuestión extraordinaria, por la cercanía de los artistas, por la apertura de las personas también a este tipo de eventos, y también por el acompañamiento que hemos tenido del barrio durante todo este tiempo. Ojalá en algún momento se pueda seguir replicando y quizá también exportarlo a otros barrios de la ciudad de Quito, que también sería excelente. Ahora usted nos dice, habrá la posibilidad de replicar esto en otros sectores. Y la siguiente pregunta era precisamente enfocada en esto. Usted nos dijo que esto se desarrolla en una determinada calle, ya en el sector de la Floresta. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con otros vecinos? ¿Se han motivado para decir, yo también quiero que la puerta de mi garage contenga un mural? Bueno, como ya decíamos, el tercer festival. El primero, elegimos algunos lugares y al final tuvimos la sensación de que privilegiaba mucho la calle Coruña, que quizás es la más transitada, pero también es la más recargada, ¿no?, de pintura y de arte en general. En la segunda edición decidimos recuperar un parque, que es el Parque Saldumbí, bueno, recuperar metafóricamente, porque entendíamos que estaba un poco abandonado y que no había tampoco una activación social dentro de ese parque, que es de los pocos parques que tiene el barrio. Entonces focalizamos todo ahí. Y ahí está hecho el Arupo 2 con una obra mural, además colectiva. Se pusimos en contacto a una gran cantidad de artistas excepcionales que pudieron trabajar juntos e hicieron esa obra que yo creo que perdurará. Y finalmente, en esta última ocasión, volvimos otra vez a pasear el barrio, volvimos otra vez a visualizar cómo podíamos enfocar. Y nos dimos cuenta de que esa calle específicamente necesitaba quizás cierta integración dentro de la estructura del barrio. Como sabemos, la calle Lérida conecta la Vicentina con la zona de la Universidad Andina. Era un espacio, como digo, relativamente periférico, casi ya fuera del barrio. Y pretendimos, a través de estas obras que están muy focalizadas, integrarlo de una manera más efectiva dentro de todo el barrio. Es cierto que en el Arupo 1 ya hubo un mural que se realizó en esa calle, en la calle Lérida, lo hizo Begoña Sala específicamente, pero pretendimos de esa manera integrar más el espacio. Finalmente, cada grupo ha sido totalmente diferente, hemos tenido también líneas curatoriales diversas, pero bueno, nuestra idea realmente es aportar de diferentes visiones y efectivamente al final pues hacer que el barrio pues tenga o recupere esos elementos que siempre ha tenido, ¿no?, a nivel cultural, a nivel artístico. Que se pudieran hacer en otras puertas, evidentemente, y quizás una posibilidad de futuro, pero ahora mismo, evidentemente, nos centramos solo en este festival y conforme avance la cuestión, y probablemente llegue el Arupo 4, pues ahí veremos cuál es la prioridad o la cuestión curatorial que nos mueve en ese momento y evidentemente, pues, ahí haremos nuestra selección. Bueno, ahora quisiéramos compartir, sabemos que en este caso la Floresta tiene otra cara con este festival de muralismo y arte urbano en este festival Arupo número 3. Nosotros nos gustaría que en este instante usted haga la invitación para que la gente se involucre, conozca esta experiencia y quizá, como dice usted, puedan motivarse a replicar estas experiencias. Sí, bueno, también quería hacer una invitación especial a la exposición. La exposición es un reflejo de ese festival, digamos, en la calle, que realmente el festival en la calle probablemente es lo más trascendente, pero esa exposición nos va a mostrar de los diferentes arupos, del Arupo 1 y del 2, imágenes, y también los bocetos y algunas obras de los artistas que están involucrados. Esa exposición se inauguró ayer, jueves, en la Galería Tuxara, y estará disponible para visitas en grupo reducido. La Galería Tuxara tiene un tamaño pequeño, pero bueno, nosotros vamos a hacer grupos muy, muy reducidos, en tiempo y horario específico, para que puedan visitar también ese espacio expositivo que con tanto cariño han preparado los artistas y los organizadores del festival. Entonces están todos invitados a la Galería Tuxara. ¿Cómo conectarse con ustedes? Bueno, la verdad que yo estoy bastante en las redes sociales, especialmente en ResearchGate, con Antonio J. Canela Ruano me pueden encontrar, o a través de Twitter, o a través de Facebook. Entonces, en ese sentido, tenemos también una serie de redes sociales de nuestra Festival Arauco 3, que también lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y evidentemente estaremos encantados de poder guiar un poco la visita por la calle Lérida o incluso en la galería, para que todos los quiteños o ecuatorianos que lo deseen, evidentemente, puedan visitarlo en estos días. Bueno, queremos agradecer la participación aquí en Zona Cultura de Antonio Canelo, quien es el curador del Festival Arauco 3, que se ha desarrollado en el sector de la Floresta, un festival de muralismo y de arte urbano. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Muchas gracias por la oportunidad y espero que puedan disfrutar de esos murales y de esa exposición en la galería. Flores de Arauco, retamas, rosas y chuquiragua. Flores de taxo, orquídeas, malvas y guayacanes. Aves hermosas, tucanes, quintas y papagayos. Sabrosas frutas, babaco, guavas y capulíes. Ricos potajes, buñuelos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.